7 de la mañana y 21 minutos, estamos en contacto telefónico con Javier Iglesias porque ayer hubo asamblea de ADES Montevideo. Iglesias, buen día, ¿cómo te va? Buen día, compañeros. Bueno, ¿qué pasó en esa asamblea? ¿Qué evaluación hicieron? ¿Cómo va a seguir esto? Mañana hay asamblea de la Federación Nacional. Exacto, ayer la asamblea era de profesores, del Sindicato de Profesores de Capital, de Montevideo. Bueno, reafirmamos el conflicto que tenemos en el marco de la lucha presupuestal, reafirmamos la preocupación que están generando los anuncios de recorte que afectarían una cantidad de áreas de funcionamiento de los liceos, desde el servicio de funcionarios no docentes, a horas de apoyatura, funcionarios docentes de los liceos, cantidad de grupos de clase, una rebaja salarial que se anuncia también como muy, muy importante en los próximos 2 años, por lo menos. Todo eso nos ha motivado a impulsar mañana a nivel de la Federación Nacional un nuevo paro para la semana que viene, para el día 27 de agosto, un paro que planteamos nosotros esté acompañado de ocupación de los lugares de trabajo y eventualmente, en la medida que podemos coordinar con otros sindicatos, una movilización también. Uh-huh. Con respecto a la parte salarial que ustedes señalan, no se establece ningún tipo de correctivo o posibilidad más allá de los 2 años? Bueno, los anuncios que ha trasladado el gobierno al Consejo Superior de Públicos y que hasta donde por lo menos sabemos en Montevideo no hay todavía una propuesta definitiva, creo que esta semana se iba a presentar, pero por lo menos nosotros no conocemos la propuesta definitiva, pero digamos, las propuestas iniciales son muy similares a lo que se acordó a nivel de privados. O sea, el gobierno lo que dice es, bueno, nosotros le aplicaríamos el correctivo por inflación que está previsto por la ley el 1 de enero del año 2021, pero ese correctivo por inflación, ¿verdad? Nosotros le restaríamos el decaimiento del Producto Bruto durante el año 2020. O sea, que los hechos, estamos hablando de que todos los trabajadores de ANEM, no solamente los docentes, tendríamos a enero del 2021 un aumento que estaría 6, 7 puntos por debajo de la inflación de este año. O sea, que estaríamos con una situación de rebaja del salario real muy clara y sin perspectiva de recuperarse los próximos años. O sea, en cualquier caso, en el mejor de los casos, el gobierno se compromete a generar una leve recuperación de salario al final del quinquenio, sí, pero también lo condiciona, digamos, al crecimiento de la economía, al crecimiento de la recaudación, y ese leve crecimiento no absorbería nunca lo que perderíamos en enero del 2021, enero del 2022. O sea, en resumidas cuentas, lo que plantea el gobierno hacia los trabajadores de ANEP es una pérdida salarial sustancial en el próximo quinquenio. Uh-huh. Javier, con respecto a posicionamiento de los profesores de Montevideo con respecto a referéndum contra la ley de urgente consideración, ¿ustedes ya tienen posición? Exacto, nosotros ya hemos planteado, ya reafirmó la Asamblea General de Delegados anterior, no la que se va a venir mañana, la posición del sindicato de plantear a nivel sindical, a nivel de PCHNT y con, digamos, con otras organizaciones sociales, UB, ANFEU, un referéndum contra la ley de urgente consideración, contra el total de los artículos. O sea, entendemos nosotros que la LUC, digamos, es un ataque en regla al conjunto de los trabajadores, del pueblo trabajador del Uruguay. Si bien, obviamente, no nos toca más de cerca todo el capítulo educativo, que es absolutamente nefasto, creemos que toda la ley es nefasta, porque recorta derechos, porque endurece las penas contra los delitos que normalmente cometen los pobres, todo lo que más o menos conocemos de la LUC. Por lo tanto, planteamos ir contra todo el texto de la ley y no solamente contra algunos artículos. Obviamente, después eso será parte de una discusión y de resoluciones del movimiento sindical a nivel general. Uh-huh. O sea, no planteamos ser nosotros solos, ir en este referéndum, ¿no? Muy bien. Javier Iglesias, muchísimas gracias por la información. Te liberamos porque sabemos que te vas a trabajar ya. Así que además una víctima de un ataque de tos. Bueno, gracias, bueno. Javier, hasta luego. Hola, sobrones, abrazo.